Esta noche tuve que salir a correr, sentir el viento y sudar, cual puma la roca, cual mariposa atenta al camión, a la curva que esboza su filo, vida de mil maromas. Barriga del mundo, el Líbano explota, aquí la banqueruta, Haití de sangre aguada, Guatemala Jiménez.